En vísperas del 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, de este 2023, en combinación entre Radio La Minga, Farco Córdoba y Farco Argentina, estamos haciendo diferentes entrevistas a personas que hayan tenido participación directa con el periodo 76-82, la parte más negra de nuestra historia argentina. En este caso, acá en Villa Yardino, tenemos a un vecino que fue preso político, él es Jorge Vega, y hoy en día trabaja en la Oficina de Derechos Humanos, teniendo un cargo muy importante. Gracias, Jorge, por acercarte acá a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y charlar un poco sobre tu vida entre el 76 y el 82. Bueno, buenos días, mi nombre es Jorge Vega, trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y de Nación, soy asesor de leyes reparatorias, sobre todas las leyes reparatorias de la época del proceso. He sido preso político del 75 al 83. Bueno, y hoy en día trabajo en la Secretaría haciendo todas las actividades para que corresponde a los compañeros que han sido detenidos y han sufrido las consecuencias del proceso. Jorge, el otro día Córdoba, a través de su oficina de prensa, mandaba una desclasificación y digitalización de archivos de la dictadura. ¿Ustedes están con eso en este momento? ¿Le han pasado todo ese material? Sí, nosotros trabajamos con la provincia, con el Archivo Provincial de la Memoria, que está en el pasaje Santa Catalina, en el viejo Cabildo, frente a la catedral. Y con Buenos Aires, con la Secretaría de los Derechos Humanos de Nación. Nosotros, acá en la provincia, atendemos a todos los compañeros que reclaman haber estado detenidos, armamos los expedientes, los mandamos a Buenos Aires, y Buenos Aires es el que después estudia todos los casos y otorga los beneficios a las personas que han sido detenidas, que han sufrido el proceso de la época del 76. Las leyes reparatorias son la 24043, la 26564, la 26564, la 25914 por ley de hijos, la 24411 por desaparición forzosa y la 24411 por exilio por persecución política. Nosotros, cuando un compañero nos visita y nos informa de que él ha sido detenido, nosotros le pedimos todas las pruebas, armamos los expedientes y los mandamos a Buenos Aires. Y sí, ahora está todo digitalizado, que es mucho más fácil que antes, que nos manejábamos por papel. Así que se nos facilita un poco el trámite en sí para armar los expedientes. Jorge, bueno, saliendo del ámbito laboral, contanos un poco cuánto hace que vivís acá en Córdoba, cuánto hace que estás en Yardino y bueno, ¿cómo es tu vida hoy en día? Bueno, yo he sido detenido en Córdoba. En la época que me detienen, yo era dirigente gremial, era delegado de los empleos públicos de la provincia, trabajaba en hidráulica. Por defender a los compañeros de trabajo me detuvieron y en el 75 y en el 82, a fines del 82 me dan la libertad vigilada y vengo acá a Yardino porque mi mamá, que era de Cruz del Eje, se había venido a vivir acá a Yardino. Entonces yo hice residencia acá en Yardino. Y bueno, desde esa época vivo acá en Yardino, me encanta el pueblo donde voy, para mí es un orgullo estar acá en Yardino y donde voy la gente me dice que Yardino es el pueblo más lindo de la Sierra de Córdoba. Jorge, obviamente fueron muchos años, estás hablando que desde el 75 hasta el 82 pasaron casi 7 años de detención. ¿Estuviste siempre en el mismo lugar, en Córdoba? ¿Te fueron paseando por distintos lados? No, a mí me detienen en el 75, tuve secuestrado 50 días en informaciones, lo que era la DDO, de ahí me pasaron a la cárcel. En el 76, después del golpe de Estado, nos trasladan a Sierra Chica, después de Sierra Chica nos llevan a La Plata, después a Caseros, después de vuelta a la Plata, y ahí en el año 82, después de haber pedido cinco opciones para irme del país, que me las negaron. La Corte Suprema me da la libertad vigilada. Y ahí decidiste ya venirte para acá. ¿Ya habían estado las elecciones o te largaron antes de que se hagan las elecciones en el último periodo de Viñones? No, antes de las elecciones. Antes de las elecciones, yo pues, digo, a fines del 82 me dan la libertad que yo me vengo a vivir ya a Ardino. Jorge, bueno, obviamente calculo que detrás de todos esos años hay historias, seguramente difíciles. ¿Tenés algo para contar, alguna en particular que te haya quedado, que la quieras compartir con nosotros? Sí, tengo muchas. Ahí cuando estábamos en Córdoba y se da el golpe de Estado, tengo 33 compañeros muertos sacados de ahí de los pabellones donde estábamos nosotros, que algunos fueron fusilados ahí en la misma cárcel, en los pasillos que iban a los talleres de la cárcel de encausado de Córdoba, que ahora es un paseo de. Se hizo todo un shopping. Bueno, ahí tengo varios compañeros que han sido muertos ahí, como Mucarcel, como el Bauduco, todos compañeros que por haber sido algunos dirigentes han sido dirigentes gremiales o activistas dentro de un partido político, o como el caso de Mucarcel, que era estudiante, estaba estudiando para un doctorado. Y era miembro en la universidad, lo detuvieron y después lo matan ahí en la época del proceso. Los militares nos habían sacado todos los beneficios que nosotros teníamos. Y un preso común le pasa al compañero René, que se llama René Mucarcel, le pasa un paquete de tabaco con la casualidad que justo en ese momento entra un militar y lo ve. Que tenía el paquete de tabaco. Entonces le pregunta que quién se lo había dado, y nosotros no, como no delatábamos a los compañeros que nos ayudaban, bueno, le pegaron un baile durante 14 horas, y a la noche, a la tardecita, en pleno mes de julio, lo sacan al patio, lo desnudan, lo estaquean, y cada una hora le echaban un balde de agua de 20 litros de agua helada de la heladera. A la 1:45 de la mañana, el compañero fallece de un paro cardíaco. Jorge, bueno, últimamente se viene escuchando muchas historias, tanto acá en La Perla, en la ex ESMA, en muchos lugares clandestinos de detención. Por suerte, mucha gente ha quedado como para poder contar esta historia a lo largo de los años. Al principio, luego de que se haya ido la dictadura, obviamente había miedos, había silencios. Ahora se cuenta, y esto que vos estás haciendo justamente con nosotros, con Radio La Minga, es también dando un testimonio para que gente que posiblemente no haya ni siquiera estado viva en ese momento, chicos de ahora que se preocupan tanto por los derechos humanos como por la época de la dictadura, puedan entender qué fue lo que pasó en ese periodo siniestro en nuestro país. Si vos lo tendrías que definir con tus palabras, ¿qué fueron esos 5, 6 o 7 años que vos viviste en esa dictadura tan, pero tan brava acá en la Argentina? Y la verdad que ha sido una época muy dura de sobrellevar, tanto para los que han sido detenidos como para los familiares de las personas detenidas, ¿no es cierto? Para los hijos principalmente que iban a los colegios porque estaban marcados y les hacían la vida imposible, o por los mismos, por ahí a lo mejor algún vecino que se cruzaba cuando le dieron la libertad a la persona que habían detenido porque era amigo de fulano, no porque tenía que ver realmente en la cuestión política, porque hubo muchos casos de gente que simplemente por ser amigo de una persona que tenía una actividad, lo metieron preso. Y pasó, yo te puedo contar que yo vi torturar a chicos de 5 años para que los padres hablaran. Otra cosa que le hacían a las mujeres, que no las voy a decir, pero que son bastante dolorosas cuando uno las recuerda. Y después el trato en sí, de todo lo que han sido picana, tortura de todo tipo que vos te puedas imaginar, se ha cometido con la gente que ha sido presa política. Luego de todo eso, te largaron en el 82, te viniste a vivir acá a Jardino. ¿Cómo rehiciste tu vida? Primero, ¿cómo personalmente, cómo la pudiste rehacer y cómo la rehiciste con la sociedad que te encontraste al salir? Sí, o sea, eso también depende un poco de la voluntad de uno, de los que hemos pasado por esta situación. Yo tengo muchos compañeros que han salido y después con el tiempo se han terminado suicidando porque no han sabido sobrellevar la situación por la que pasaron. Pero bueno, en el caso mío, Yo tuve la suerte de cuando llegué acá al pueblo, entré a trabajar con un señor que era muy buena persona, que era riojano, que es un herrero, con el cual trabajé 10 años. Y después me fui acostumbrando acá a la gente del pueblo, a gente muy buena. Siempre le puse el pecho a la situación, nunca negué mi condición de haber sido preso político porque estuve detenido todo el tiempo que estuve detenido simplemente por defender a un compañero de trabajo. O sea, yo tenía en esa época tenía 60 compañeros de trabajo que estaban en condición de contratado y en esos momentos, en esos años, el convenio laboral decía que vos eras contratado por 30 días. Si el primer día del mes siguiente vos entrabas a trabajar y marcabas tarjeta, cuando salías a las 2 de la tarde, automáticamente pasabas a ser efectivo. Y yo tenía 60 compañeros que estaban hacía 2 años y estaban contratados y no los ponían en efectivo. Y un día fui y me planteé al director de la repartición y esta persona me denunció como que lo había amenazado y ahí por ese motivo me detuvieron. Cosa que nunca tuve causa. Siempre tuve disposición del Poder Ejecutivo. Entonces no me podían ni hacer causa ni darme la libertad. Que es por eso que yo recurro después a la Corte Suprema para que me den la libertad o me dejen ir del país. Porque yo había pedido para irme del país la opción, que teníamos la posibilidad, pero nunca siempre me la negaron. Porque me decían que no tenía motivo para irme del país, porque no había cometido ningún delito ni nada por el estilo. Pero como yo le dije a lo de la Corte Suprema cuando me dan la audiencia, que sí, no había cometido ningún delito, porque defender a un compañero de trabajo no es un delito. Entonces me dijeron, bueno, pero no tiene motivo para irse del país, bueno, pero estoy preso, le dije. Bueno, que sea tranquilo. Y después de esa audiencia, a los 6 meses me dan la libertad vigilada. Jorge, obviamente lo que contás es súper doloroso. Calculo que dentro de toda esta gente que vos contás, hay gente que las has tenido que acomodar dentro de tus sentimientos con el correr de los años. Han pasado 47 años desde el inicio de esa dictadura. ¿Dónde los pudiste poner? ¿Pudiste perdonar? ¿Pudiste soltarlos? ¿Estás tranquilo? Sí, dentro de. Se puede decir que sí, y por ahí hay cosas que te sacan de quicio por el hecho de haber, bueno, uno que ha pasado por toda la que tuvo que pasar, que hay gente que a lo mejor defiende a los militares. Yo no digo que uno no haya tenido la culpa, a lo mejor de que lo hayan detenido por un. No es un delito, como te digo, el hecho de defender a un compañero, porque tenemos las leyes argentinas que dicen que defender a un compañero de trabajo que no se le brinda todos los beneficios que le corresponden y que el estatuto laboral dice, no es un delito hacerlo. Pero claro, hay gente que le cae mal y que eso, por esos motivos te pueden pasar por la que pasamos nosotros. Pero no, sí, por ahí, como te digo, hay veces que sí, uno perdona, por ahí hay veces que te da bronca por todo lo que uno pasó pero trato te cuento una, como sé, cuando yo tuve secuestrado los 50 días en informaciones, un día cae un policía raso que lo ponían para que los cuidara, simplemente por el hecho de llevarnos al baño, traernos la comida al mediodía y esas cosas. Un día viene un policía que estaba de guardia ahí y ni bien toma el turno, dice, bueno, ahí quién es Jorge Vega. Yo le digo, ah, vos sos, sí. Bueno, párate. Y me hizo parar a las 6 de la mañana. Y yo estaba vendado y esposado, pero ya hacía como 20 y pico días que estaba detenido. La venda que tenía, la trama de la tela, uno ya se acostumbra a la trama de la tela que vos tenés, más o menos ves borrosa con así parte de las imágenes. Y la miro a la persona y la conocí, a la persona, ¿quién era? Bueno, era una persona que se había criado junto conmigo en Cruz del Eje, habíamos ido al colegio, todo. Era de lo peorcito que había en el pueblo, y después terminó siendo policía. Bueno, me hizo la vida imposible de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche que lo relevaron. Y recuerdo que viene el director de información en su momento y dice, se para frente de donde estábamos, éramos 15 los que estábamos detenidos ahí secuestrados, y dice, a ver, bueno, a este se que está en la punta de acá, saquen la esposa y las vendas. Era un chico de Río Cuarto. Y el que está parado también. A las 12 de la noche, esa hora te sacaban las vendas y las esposas, te sacaban a la calle y te mataban. ¿Viste? Bueno, hacía una semana y pico que estábamos durmiendo en el piso. Entonces el director dice, bueno, esos dos que vayan a buscar los colchones, que tiendan las camas para que duerman. Y se va el director. Entonces yo lo miro al tipo y le digo, yo te conozco. Sí, me dice. Bueno, vos sos este. Le dije todo lo que yo lo conocía. Y le digo, mira, yo estoy seguro que de acá voy a salir con vida. No sé si mañana, pasado, dentro de 5 años, pero yo voy a salir. Y el día que yo salga, todo lo que vos me has hecho de esta mañana hasta ahora va a ser un poroto al lado de lo que yo te voy a hacer, le dije. Bueno, pasaron 7 años, casi 8 años. Voy a Crudereja y me encuentro con la persona esta. Cuando me vio, se puso blanco como un papel. Lo llamé, le di la mano. Me recuerdo que andaba con mis hermanos. Mi hermano había pedí una bebida para él, le di el vaso en la mano. Cuando quiso brindar conmigo, me di vuelta, le di la espalda y lo perdoné. Nunca más, nos hemos cruzado muchas veces. Nunca le dije nada, ni nada por el estilo, ¿viste? Pero son cosas que a lo mejor en un momento de bronca uno dice cosas que después se arrepiente. Pero son cosas que por ahí duelen. Jorge Vega, vecino de Villa Yardino, defensor de los derechos humanos, expreso político, testimonio vívido de la dictadura del 75 al 82. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, a seguir con esto y a seguir divulgando y defendiendo a todas estas personas que han quedado en el camino y que todavía nos están acompañando. Sí, muchas gracias a ustedes. La verdad que sí, el 24 de marzo es una fecha muy dolorosa para nosotros. Y sí, yo trato de casualmente, sigo en esto porque para mí es un orgullo tratar de ayudar a todos los compañeros que han pasado por esta situación. Y cualquier compañero que haya pasado por esto y nunca haya hecho nada, si quiere que yo lo asesore o lo ayude, no tiene, solamente me tiene que buscar y yo le voy a dar todo el brindar todo lo que esté a mi alcance. Tanto yo como la secretaría nuestra a nivel provincial y nacional, ¿no? Testimonio en primera persona para Radio La Minga de Villa Yardino y la red Farco de radios comunitarias de Córdoba y Argentina, reportó Alejandro Pico.